Estamos en Radio Semilla, en Como el Amor y el Invento, un programa sobre experiencias de educación popular. Hola, hola, muy buenas noches, sí. Es miércoles, son las 19, así que estamos dando inicio a un nuevo programa de Como el Amor y el Invento. Y el equipo que conformamos con Gonzalo Galloso, Lula López Molina, Alba Pereira Lancilotto y Constanza Filgueira, les damos la bienvenida. Sabés que podés escucharnos por Radio Semilla, FM 106.5, o si no, tal vez por la web www.radiosemilla.com.ar. Agradecemos entonces a Radio Semilla la posibilidad que nos da de poder estar habitando este espacio, llenándolo de voces amigas, semana a semana. Queremos también agradecer, mandar un abrazo a nuestra querida operadora, que es Clara López Pereira. Y como estamos en tren de agradecimientos, queremos también agradecer a todas y todos y todos nuestros compañeras y compañeros que semana a semana nos comparten sus voces y nos regalan también el aporte de sus preferencias musicales, y así vamos llenando de música cada programa. ¿Y cuál es el tema que nos convoca hoy a esta reunión, a esta juntada alrededor del fogón que es la radio? Es el tema de masculinidad, pensándonos en colectivo. Vamos entonces a ir viendo cómo pensar y pensarnos desde esta temática, construyendo capaz nuevas miradas, modificando las que tenemos, tratando de hacer pasar estos aportes por las miradas que están impresas en nuestras prácticas concretas, y así poder ir potenciando eso que hacemos para transformar los contextos. Y en esta temática vamos a tener tres compañeros que nos van a acompañar desde tres territorios diferentes: desde Chile, la voz de Hernán Silva; desde Argentina, desde Mendoza, desde las tierras mendocinas, la voz de Nicolás Vargas; y desde México, desde las tierras de Oaxaca, Nacho Galdames. Para poder pensar y cuestionarnos, ¿cuándo te diste cuenta, por ejemplo, que eras hombre? ¿Ser hombre significa aceptar los patrones de masculinidad patriarcales? Estos compañeros, sobre sus recorridos personales y colectivos, tienen un acumulado que nos lo van a compartir en estas reflexiones de la masculinidad. La masculinidad alrededor de la paternidad, de la sexualidad, de las emociones y la amistad en clave crítica. Desde sus espacios de conversación, de formación y de sus espacios de recreación. Vamos entonces a hacer un recorrido, ¿no?, por las implicaciones de lo que es la deconstrucción en colectivo, de las experiencias de habitar un cuerpo como masculino. Vamos, los invitamos a zambullirnos entonces de lleno a la mazada de esta noche. Aprendimos a ser hombres desde la pequeña infancia. Ser macho es la enseñanza, sin sentimiento que estorbe. Evitar feminidades, restringir las emociones, homofobia que desborde. Construyan un buen hombre y así te queda la cara, la masculina apariencia que te roba la conciencia de darte cuenta que amas. Aprendimos a ser fuertes desde la más tierna infancia, sin saber cuál es la gracia de correr con esa suerte. Colaboro en las tareas, pero nunca amo de casa. Igualdad siempre que sea radiosemilla.com.ar. Hacemos radio y hacemos como el amor y el invento para compartir nuestras alegrías, nuestros fracasos y también nuestras victorias, para acercarnos y sabernos juntes. Recuperando experiencias colectivas de transformación popular. Escuchábamos en esta apertura La Murga de la Buena Moza con Masculinidad Hegemónica. Bienvenidos a este nuevo programa de Como el Amor y el Invento, y con un tema que muy, muy importante, muy relevante para nuestros tiempos, que son las masculinidades. Y algo que no muchas personas, no mucha gente conoce, y quizás desde nuestro programa podemos aportar no solamente a que se conozca, sino también a que muchas personas se interesen por reflexionar sobre este tema. Y para eso hemos invitado a Nicolás Vargas, de Argentina, de Mendoza, a Hernán Silva, de Chile, y a Ignacio Galdámez, de Oaxaca, México. Y les damos la bienvenida, les agradecemos que estén con nosotras en este nuevo programa y les pedimos que se presenten. Así que les dejo la palabra a ustedes. Empiece quien quiera y siga quien quiera. Bueno, yo empiezo si quieren, como local argentino, para dar la bienvenida. Muy bien, muy bien. Bueno, yo soy Nicolás Vargas, yo soy de Mendoza. Tengo 44, creo, 44 años, 45, por ahí. Soy papá de dos niños, Juana, que tiene 10, y Aluén, que tiene 8. Soy educador popular, docente, terapeuta. Trabajo hace muchos años en una organización social que se llama Asociación Ecuménica de Cuyo, en el área de educación popular, es como el ámbito donde he desarrollado más mi tarea. He trabajado con organizaciones sociales, barriales, territoriales, mucho tiempo con organizaciones juveniles en ámbitos, en espacios culturales, artísticos, mucho tiempo pensándome y pensando en perspectiva, en una lógica más generacional, adultocéntrica, y desde ese lugar he ido construyendo un poco mi espacio de laburo, siempre intentando que mi ámbito del trabajo, de la militancia y de mi manera de resolver lo económico en mi vida confluyan. Una larga tarea en mi vida ha sido esa, lo sigue siendo. Y ya hace unos largos 14, 15 años empecé a trabajar y a involucrarme en las temáticas de género y masculinidades. Trabajo en una institución que tiene una larga trayectoria, yo diría 4 generaciones de compañeras que vienen trabajando en temas de militancias de género, derechos de las mujeres, pasando por todas las olas han pasado por esa institución, y eso realmente es un acumulado histórico y político muy interesante. Y eso no es casual, no solamente por las personas que somos parte de esa institución. Sí, yo creo que si fueran otras personas, el proceso se hubiera dado de todas maneras, ¿no? Porque es un proceso que está vivo, ¿no? Esa militancia de las compañeras naturalmente decanta en nosotros, en sus compañeros y en los que hemos transitado esos espacios cercanos. Bueno, eso, hace unos años atrás vengo trabajando, hemos armado un programa dentro de la Asociación Ecuménica que se llama Género, Generación, Masculinidades y Poder. Es un programa de formación que hoy tiene algunas otras aristas, vinculado a una conserjería de género y masculinidades, vinculado a actividades más tipo de comunicación y difusión en relación a algunas temáticas y algunos espacios, algunos temas más específicos. Con un fuerte trabajo de articulación con organizaciones a nivel local, nacional y regional en relación a las temáticas de masculinidades, en un contexto y en un momento de mucha demanda de laburo, de mucha demanda en distintos planos y en distintas dimensiones, sobre todo demandas a partir de a nivel local de organizaciones políticas, estudiantiles, sindicales, organizaciones sociales de distinto tipo que empiezan a plantearse un poco qué onda nosotros, los varones, o por interpelación de las compañeras o por procesos propios, hay como una gran pregunta alrededor de cómo tomar desde el mundo de las organizaciones esta temática de las masculinidades, y un poco ahí hay una búsqueda y a los que estamos en estas temáticas nos llegan mucho estos temas. Y por otro lado, una dinámica nacional, con una red nacional de grupos y organizaciones con temas de masculinidades, a nivel regional varios espacios que están traccionando y pensando en el tema, las maneras y las perspectivas con las que se va intentando afrontar el trabajo en relación a las masculinidades con varones, y en su conjunto como una perspectiva que mira críticamente la masculinidad hegemónica y las relaciones sobre todo entre varones, mujeres y todas sus diversidades, ¿no? Y sí, e identidades. Bueno, por ahí, cortito, pero gracias. Gracias, Nico. Bueno, ¿quién quiere tomar la palabra? Que siga. ¿Puedo seguir, si gusta? Bueno, mi nombre es Ignacio, todo el mundo me dice Nacho, Ignacio Galdame, y soy terapeuta, eso es lo que me he desempeñado, como terapeuta psicólogo, digamos, terapeuta narrativo en realidad, y trabajador comunitario. Acá he trabajado mucho en temas de violencia, con personas que han vivido violencia estatal por parte del Estado, dentro de ello tortura principalmente, Y también con, o sea, he participado y me he mantenido mucho en espacios de círculos de hombres y círculos de reflexión política en general. Creamos un espacio que se llama Entre Nos, y que es un grupo de hombres, digamos, que viene de un espacio de reflexión política y de acción, digamos, participativa con diferentes comunidades, parte de una colectiva que se llama En Común, que busca justamente eso, como colectivizar procesos que tal vez normalmente llevamos de manera muy individual, pero sabemos que toda la hegemonía es muy difícil de lucharla de manera individual, ¿no? O por decir difícil. Y entonces nuestra intención fue esa, y nos reunimos habitualmente todos los lunes, en el que hacemos diferentes actividades, y los responsables van cambiando día a día, es decir, cada lunes hay un responsable diferente, que es también como nuestro interés de que ojalá, idealmente, nadie tome el centro en lo posible, digamos, hacemos lo que se puede. Estamos en ese intento de que nadie sea como ese hombre nuevo, ¿no? Sino que nuestro interés está un poco puesto en que todos tenemos cosas que trabajar, y evidentemente todos vivimos en este mundo de discurso hegemónico y dominante, y por lo tanto nos atraviesa el machismo, y no hay nadie que esté salvo de eso, y por lo tanto estamos completamente en una posición de que nos toca a todos trabajarlo, ¿no? Y que tal vez el que llegó ese día nos va a enseñar a los que llevamos más rato, y nos va a mostrar algo nuevo, o nos va a decir algo que tal vez estemos haciendo de manera como muy estática, o ya nos hemos quedado un poco ahí. Esa es como un poco nuestra intención. Y también trabajo un poco de lo que yo, trabajo un poco desde el teatro, con obras que también tengan perspectiva de género o perspectiva interseccional, que trabajen algunos temas que sean más complejos, que también, de alguna manera, como una manera de involucrar al cuerpo, un intento, digamos. Y eso creería yo en términos muy generales. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Nacho. Ya, bueno, agradecer también a Ana, Alba, por la invitación, a los chicos también, a los chiquillos también, buena onda conocerles. Mi nombre es Hernán Silva Cepeda, soy educador popular, trabajador social de profesión, ya ese cartoncito me entregó la universidad, y actualmente trabajo con varones que están en situación problemática de consumo de droga. Ya, soy militante, educador popular y militante también de organizaciones sociales, en Quillota, específicamente tenemos una organización que se llama Casa Traful, que es un espacio que tiene una orientación antipatriarcal, ya, que es un espacio que estamos organizados con las compañeras feministas, y que en estos momentos de pandemia se ha configurado también en un espacio de encuentro y de conversación, y acompañamiento también con sobre todo las chiquillas, sobre todo las compañeras, a mujeres que han estado viviendo o sufriendo episodios de violencia que se han radicalizado en este tema del encierro. Nosotros con algunos compañeros ahí hacemos trabajo con varones de manera virtual, porque acá está el tema de la fase, entonces nos mandan a cuarentena, nos sacan a cuarentena. Nosotros tenemos el peor gobierno para esta cuestión de la pandemia, nos tocó el peor gobierno con Piñera, increíble, se han hecho las cosas. Todos los hubieran hecho mal, sobre todo la Concertación, Bachelet, eso es lo mismo, pero este sobre todo lo hace mal, mucho, mucho más mal. ¿Ya? Además también, y por el espacio que vengo para acá, es el colectivo Pelota al Piso, ¿ya? El colectivo Pelota al Piso es un espacio que se forma como un podcast nosotros lo conocimos con los compañeros en el colectivo Poroto, ya que era un colectivo de varones, era un colectivo antipatriarcal de varones. Importante el ordenamiento ahí de la palabra, de la frase. Ya, y ahí nos encontramos con los chiquillos conversando de fútbol y masculinidades. Y el fútbol está muy estigmatizado, tiene una muy mala propaganda en relación a temáticas de género, ¿ya? Así que no era muy aceptado en el grupo de los compañeros del colectivo. Entonces nosotros hicimos un grupo de WhatsApp aparte, donde empezamos a hablar de fútbol, a comentar los partidos, pero también a comentar cosas que tenían que ver con lo que nos hacía reunirnos en ese espacio de militancia. Y nos salimos el colectivo Poroto, se disuelve el colectivo Poroto y este grupito quedó, pero ya como amigos, insisto, compartíamos cuestiones de fútbol. Yo con un compañero íbamos con el Claudio íbamos al estadio, somos hinchas del mismo equipo, nos sentamos, lo compramos el asiento todo el año en el mismo lado, nos sentamos juntos. Y el otro chiquillo, sí, el otro chiquillo le gustan los otros dos equipos, entonces ahí muy buena onda, y viene la pandemia. Y empezó este tema del podcast hace como 3 años atrás, pero la pandemia nos hizo acelerar este proceso. Y empezamos el año pasado, hicimos 11 capítulos, nos fue como bien en relación al, no sé cómo nos fue en cifra, todo eso, no tengo idea, hay otro compañero que maneja eso, pero nos fue bien en el ámbito de la conversación, en el ámbito de que nos empezó a hacer mucho sentido lo que estábamos haciendo, y ahora lo expandimos un poco más, y dijimos ya no nos vamos a quedar solamente en el podcast, empezamos también con la elaboración de ciertas crónicas semanales, que se llama, es un espacio que se llama Con el Diario del Lunes, y además también a participar en espacios y hacernos cargo también de cierto trabajo de acompañamiento a veces, o de reflexión y conversación con ciertos grupos. Acá en Chile algo súper importante, que desde la emergencia del feminismo, ya, y que acá llegó fuerte y empezó también a fisurar las organizaciones políticas, y eso fue muy bacán, porque empezó esa fisura de organizaciones políticas, obligó a la democratización de los mismos espacios. Y además también sucede acá el cuestionamiento de la violencia machista dentro de organizaciones, que se conoce acá como FUNA. Allá en Argentina tienen otro nombre, Scratch, creo que se llama en Argentina, ¿cierto? ¿Me equivoco? Sí. Y empieza el tema de la FUNA, entonces eso generó un montón de conversación con varones que se vieron obligados a decir, oye, parece que hay que conversar el rollo antipatriarcal. Entonces ahí también empezamos a colaborar con algunas organizaciones políticas, algunos piños, algunos colectivos, algunos piños como decimos acá en Chile, que son como estos colectivos, ¿ya? Que no necesariamente a veces se denominan como colectivos, y empezamos a generar como ese trabajo también con ellos, ellas. Eso por un lado, así que el colectivo, estoy acá por colectivo Pelota al Piso, muy, muy, muy, muy contento, ya que este espacio Fútbol, Masculinidad y Sociedad, y solamente para terminar en relación como a la... Y seguir un poco la línea que decían los compañeros, mi experiencia en educación popular y masculinidades tiene que ver más que nada con trabajo con varones en grupo. Yo siempre digo, medio en broma, medio en serio, con varones encerrados, porque trabajé mucho tiempo en la cárcel y en el colegio. Entonces eran puros varones encerrados, no querían estar ahí, ninguno quería estar ahí, y yo tenía que ir a hablar cosas de género y derechos humanos. Eso fue una experiencia como bien bonita, y además de este tema del trabajo como organizaciones políticas militantes. Eso, muchas gracias. Muchísimas gracias a los tres compañeros, un gustazo que estén acá porque vamos a aprender muchísimo con ustedes, realmente. Entonces vamos a ir a un pequeño corte, vamos a escuchar una canción y volvemos en unos minutitos. Y nos vamos a ir escuchando a María Gadú con su canción Jimbalaye. Ximbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Ximbalaê, toda vez que ele vai repousar. Ximbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Ximbalaê, toda vez que ele vai repousar. Natureza, deusa do viver, a beleza pura do nascer. Uma flor brilhando à luz do sol, pescador entre o mar e o anzol. Pensamento tão livre quanto o céu. Imagina um barco de papel indo embora pra não mais voltar, tendo como guia Iemanjá. Ximbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Ximbalaê, toda vez que ele vai repousar. Ximbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Ximbalaê, que ele vai pousar. Quanto tempo leva pra aprender que uma flor tem vida ao nascer? Essa flor brilhando à luz do sol, pescador entre o mar e o anzol. Ximbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Ximbalaê, toda vez que ele vai pousar. Ximbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Ximbalaê. Timbalae toda vez que ele vai pousar. Ser capitã desse mundo, poder rodar sem fronteiras, viver um ano em segundos, não achar sonhos besteira, me encantar com um livro que fale sobre vaidade, quando mentir for preciso, poder falar a verdade. Timbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Timbalaê, toda vez que ele vai pousar. Timbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Timbalaê, toda vez que ele vai pousar. Timbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Timbalaê, toda vez que ele vai pousar. Timbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Saliendo al aire. ¿Querés hacer un programa? Contáctate con nosotros. Ponele me gusta a nuestra página de Facebook, es Radio Semilla. Estamos haciendo comunicación popular desde IMPA, Kerandíes 4290. Cuarto piso, a la izquierda. Para enredarnos, organizarnos y construir colectivamente. Y estamos de vuelta en Como el Amor y el Invento, acá por Radio Semilla, como todos los miércoles. Seguimos conversando sobre masculinidad o masculinidades o lo antipatriarcal, que son algunos de los términos, de los conceptos que han ido apareciendo en esta primera ronda de presentaciones, donde nuestros invitados de hoy nos han contado de dónde surgieron sus reflexiones, qué fue lo que motivó un poco a tratar de explorar desde lo colectivo el tema de la masculinidad y un poco de las relaciones de género. Nos contaban que tenía que ver un poco con la participación en otros espacios, con un poco la respuesta hacia las propuestas y los cuestionamientos que surgen desde las feministas, incluso desde el mundo del deporte. Entonces, lo que yo les quería preguntar es cómo cada uno en sus espacios fue avanzando esta reflexión desde la pregunta semilla, digamos, sobre la masculinidad o sobre los varones o sobre lo antipatriarcal. Bueno, parte técnico, dale. Es una pregunta bastante amplia que podría como responderla por múltiples lugares, digamos. Yo creo que hay, por lo menos personalmente, en el proceso que nosotros hemos vivido en el marco de la ecuménica y los procesos personales, han habido distintos puntos de partida, digamos, para decirlo de alguna manera. Creo, sin lugar a dudas, uno de ellos tiene que ver con este diálogo con las compañeras y con el movimiento de mujeres en la Argentina. Por lo menos en el contexto argentino, eso es ineludible, indiscutible e inapelable, ¿no? Ese diálogo y ese diálogo que ha tenido distintas o tiene distintas aristas, ¿no? Un diálogo en algunos momentos complejo, en otros muy nutritivo, en otros muy confrontativo, y eso también ha tenido mucho que ver con los contextos y los tránsitos que el movimiento de mujeres ha llevado en la Argentina, ¿no? Un poco a partir de lo que traía Hernán con la idea de funa o la idea de escrache como mecanismo de posicionamiento del movimiento de mujeres en relación al mundo de lo masculino o de los varones como una manera, digo, esta idea de que nos tocan a una, nos tocan a todas, son construcciones simbólicas que se transforman en construcciones políticas, en construcciones discursivas que se transforman en las maneras de acción política, ¿no? Y en eso, digo, claramente la interpelación con el mundo de lo masculino ha sido contundente. Y en general, en los espacios con los que yo trabajo, en Pombarones, los varones, muchos de ellos llegan a partir de haber tenido conflictos o interpelaciones en con este sentido, ¿no? Con esta construcción política, de alguna manera. Después, en mi proceso personal, yo también tendría que decir que hoy, para hablar de los temas de masculinidades, también hay que poder hacer una caracterización. Digo, no es un proceso que está en cero, es un proceso que lleva tiempo, que tiene un recorrido, y que por lo tanto complejiza también la manera de describir o hablar de estas experiencias de trabajo antipatriarcal. Hay varones con los que venimos transitando hace mucho tiempo la temática, no son pocos. Hay otros varones que vienen preguntándose y buscando alternativas. Hay varones que no tienen ninguna interpelación respecto al tema. Entonces, hay otras expresiones de las masculinidades que también tienen cosas que decir en relación a las diversidades sexuales, en otras formas de expresar esa masculinidad. Entonces hay como hoy creo que por lo menos los que estamos en las temáticas de masculinidades necesitamos poder hacer esa caracterización para poder ser más claro y más específico por lo pronto por ejemplo en los dispositivos pedagógicos. No es lo mismo trabajar con un varón que está en un proceso de empezar a plantearse estas preguntas en relación a su lugar como varón, a un varón que ya lleva tiempo preguntándoselo, a un militante que sigue preguntándose cosas, pero que las preguntas son distintas. Entonces hay un desafío en ese sentido de poder caracterizar y definir, ¿no? Y con esto termino. En mi experiencia de trabajo, nosotros venimos trabajando con una idea de enfoques en género y masculinidades. Un enfoque, una construcción de enfoques que tiene que ver con un ordenamiento, con un orden interno para poder pensar los dispositivos pedagógicos con los que trabajamos. Entonces, trabajamos en un enfoque en masculinidades, que lo que busca es poner el ojo y poner el lente en nosotros varones en relación al patriarcado y a las lógicas de la masculinidad hegemónica, como en este enfoque el espejo es la masculinidad hegemónica, el espejo son los mandatos, el espejo son nuestros procesos de socialización, el espejo es la vivencia con nuestro cuerpo y nuestra sexualidad, el espejo es la crianza y las paternidades, es como un mirarse a nosotros mismos, ¿no? Y eso implica mirarse no solamente desde mirar una historia, sino mirar mi propia historia, mi propio camino, la propia relación con mi cuerpo y con los mandatos. Otro enfoque, que es un enfoque que nosotros llamamos relacional, que ahí entramos a mirar cómo construimos vínculos y nos relacionamos con las mujeres, con las infancias, con la naturaleza, ¿no? Y eso nos coloca de otro lugar, pero nos seguimos mirando a nosotros, intentando construir lentes para poder mirarnos desde nosotros mismos y dejar de mirarnos con lentes prestados, decimos nosotros. La masculinidad a través de sus mandatos nos llena de órdenes, de ordenanzas, de maneras de ser, donde nos dice cómo debemos ser, y por lo tanto tenemos los lentes de la masculinidad hegemónica. En el diálogo con las compañeras, y eso creo que es un tema que es complejo también, pero hay que trabajarlo, las compañeras también construyen un discurso sobre el lugar de los varones en relación al lugar que los varones ocupamos dentro de la cultura desde su cuerpo de mujer, ¿no? De eso también en un punto nos tenemos que desmarcar, para dejar de mirarnos con lentes prestados y poder empezar a mirarnos con lentes críticos desde nosotros mismos, ¿no? Eso ha sido un gran esfuerzo, es un gran esfuerzo cotidianamente, construir esa mirada crítica desde nosotros mismos sobre nosotros mismos. Dejo por ahí. Súper interesante. Da para para un montón. Ya, en relación, lo primero, tiene que ver quizá con el tiempo uno se va reflexionando y va como decantando toda la reflexión o la significación de dónde viene este cuestionamiento, más que nada, porque yo, quizás el primer acercamiento que uno tiene con cuestiones, con el rollo antipatriarcal, tiene que ver con la mirada más institucional de la equidad de género, ¿cierto? De todo este discurso institucional que venía acomodándose, ¿cierto? A esta nueva exigencia del movimiento mujeres y para poder controlarla justamente. Justamente controlarlas, empiezan a generar como todo estos espacios, esta abertura, y que empiezan a llegar a las universidades, por ejemplo. Yo alcancé justo a estudiar cuando estaba metiéndose el tema de género, ya las investigaciones de tesis, de pregrado, y a mí me hizo mucho sentido, me acuerdo, porque es por algo súper biográfico. Yo vengo de un territorio empobrecido en San Antonio, que fue una toma de terreno, y en esa toma de terreno tienen las características, las tomas de terreno acá en Chile, que son lideradas por mujeres. Ya, la materialidad de la existencia de la toma de terreno siempre está en espacio, en cuerpo femenino, ¿ya? Porque la toma de terreno tiene que ver con la reproducción de la vida, no tiene que ver con la subsistencia diaria, y tiene que ver con cuestiones que están súper ligadas a los vínculos, ¿ya? Otras formas de relacionarse con las personas, como puede ser la comida, el abrigo, ¿ya? Y además también una sociedad patriarcal como la nuestra, el varón se ve obligado a tener que salir a trabajar y la mujer se queda con el tema de los cuidados, no tan solo del co-cuidado, sino que todos los cuidados, y también se ve el cuidado comunitario. Y eso me hacía ver siempre muy fuerte a la mujer, muy fuerte, muy fuerte. Para mí mi mamá siempre fue más fuerte que mi papá. Yo tenía que salir en la noche, me sentía mucho más seguro con mi madre que con mi padre, porque mi mamá era más conocida, entonces en la calle la saludaban y yo vivía en un sector que no era peligroso de que me asaltaran, pero era como peligroso en relación a que era un niño y era oscuro, ¿ya? Entonces eso te da como miedo. Entonces mi mamá me daba como esa seguridad. Entonces cuando viene toda esta reflexión, me la topo en la universidad, me dicen, oye, esto es género, y yo digo, oye, es obvio, ¿cachai? Si no, es así, ¿cachai? Es una cuestión cultural acá la diferencia, me empezó a generar mucho sentido. Ahí justamente cuando uno lo mezcla con la militancia. Y en la militancia también te empezás a generar como estos cuestionamientos, porque en la militancia política está mucho la virilidad masculina, ¿ya? Constantemente tenés que estar demostrando que eres un varón militante revolucionario. Aparece la imagen del Che, que Fidel, que todo este tema medio militarizado, además también hasta virilidad, hasta testosterona, y te empezás también a cuestionar como ese tipo de cuestiones. Y en un momento de mi vida, yo digo, yo no quiero esto, quiero como empezar a reflexionar algo para poder volver a la militancia. Y yo ahí me fui a militar a los grupos de varones, mucho tiempo. Y yo abandoné las otras militancias sociales porque me fui como a trabajar. Y eso fue un regalo de la vida, un autorregalo de la vida, que además fue un regalo como comunitario, de todo el colectivo también, porque me encontré como con otra vida, otra biografía, que me hizo generar un sentido importante a la transformación social que tiene que ver con la forma. Yo eso le agradezco mucho al tema del trabajo antipatriarcal, también las lecturas, las reflexiones que devienen del mundo feminista, que uno se ha ido alimentando de ella, que tiene que ver con otorgarle la importancia a la forma. No importa el fin, qué importa ganar o no ganar una revolución, qué importa transformar esta sociedad si la vamos a hacer mediante conducto autoritario, mediante conducto que van a invisibilizar ciertas corporalidades, ya que van a colocar en la virilidad cierto grado de participación como mucho más importante que otra. Creo que ahí se, en esa idea, se domicilió mi militancia política. Y desde ahí yo creo que ya estoy como en una época, no sé, en un momento de mi vida que digo, ya no son tan necesarios los grupos de varones. ¿Ya? Yo pienso que son necesarios la despatriarcalización de las organizaciones políticas. No necesitamos cerrarnos, yo coincido con hartas cosas que decía Nico también. En relación también a generar una agenda, generar una reflexión, a dejar de pensar que las compañeras no tienen que venir a solucionar la pega, sino que empezar también a reflexionar sobre esa participación, sobre nuestra participación en los espacios, sobre nuestra reflexión y conversaciones también dentro de los espacios, insisto también, dentro de la forma, ahí donde yo creo que se sitúa el feminismo, o la reflexión antipatriarcal, que me gusta más hablarlo desde ahí, para no apoderarme también ahí de la palabra. Y por último también algo que quería como continuar de lo que decía Nico en relación como a esta categorización también de los dispositivos pedagógicos que hablaba, a mí se me vino como al tiro a la cabeza algo que sucede acá en Chile, que tú tenés como diferentes áreas donde empezás a conversar, a dialogar sobre patriarcado, ¿ya? dentro de organizaciones políticas, de la militancia, ahí tenéis todo el rollo que es obligación conversarlo ya, y es algo como bueno, también hoy estáis obligados a tirar el rollo, conversarlo, y está el tema de las funas, pero también está el tema de la protocolización también de algunas participaciones, la no monopolización de la palabra, la paridad en la representación, el verte obligado de que en la conversación, en la asamblea, tiene que aparecer el rollo antipatriarcal también, y ese tiene que ser un trabajo constante. Pero ahí tú tenés como ese tema de la obligatoriedad que te provoca la militancia, tenés que hacerlo. Pero además también tenés otro espacio, que son con los varones no convencidos. Y ahí es donde está lo complicado. Porque hay varones no convencidos que no tienen una reflexión en torno al género, que puede ser muy probable que estén desarrollando prácticas de violencia machista y que la puedan verbalizar y no la cuestionen, ¿ya? Entonces también está la pregunta cómo llegamos a esos espacios, y ahí es donde yo encuentro justamente en la educación popular, en la educación, en una pedagogía cuestionadora, crítica, un espacio donde llegar, y sobre todo algo tan importante que tenemos que incorporar en los rollos antipatriarcales, que no podemos ocupar la misma herramienta del amo para poder transformar las relaciones sociales. No podemos decirle a los chiquillos, a los cabros, como decimos acá en Chile, ustedes estaban actuando así, entonces ahora tienen que actuar así, y yo te voy a enseñar a actuar de esta manera, de una manera antipatriarcal. Entonces también estamos con la exigencia, también estamos mediante la reproducción de prácticas de poder. Entonces eso justamente es lo complicado, porque con esto termino. Yo creo que el patriarcado y cuando se refleja la violencia machista tiene que ver con el resultado de heridas biográficas. Son heridas biográficas que están representándose en la relación con otros. Me acuerdo que trabajé durante 4 años haciendo talleres con varones privados de libertad. La gran característica que tienen los varones privados de libertad acá en Chile, que son varones pobres. En Chile se encierra la pobreza como en el mundo entero, yo creo. Ya, pero los datos que tengo son los de Chile. Ya, pero se encierra la pobreza. Y me acuerdo que durante esos años eran grupos de 15, 16 chiquillos, y como en el tercer taller yo les hacía una pregunta: ¿qué significaba cuando ellos por primera vez se habían sentido hombres? Y los cabros, los chiquillos, los varones, se quedan para adentro reflexionando, y todos los relatos de los chiquillos siempre fue con un evento traumático. Me sentí hombre cuando le pegué a mi papá o mi padrastro para que le dejara pegar a mi mamá. Me sentí hombre cuando tuve que salir a robar, a salvarme, como se dice en Chile, a movilizarme para poder llevar comida, ¿ya? Me sentí hombre cuando quizás no era tan pobre en mi casa de que me faltara la comida, pero no podía comprarme una zapatilla. Y el mercado me iba diciendo que tenía que tener esa zapatilla, si no la chiquilla, la mujer, no me iba a pescar, no me iba a tomar en cuenta. Entonces me vi obligado a eso. En ningún momento me sentí hombre cuando fui papá. En ningún momento me sentí hombre cuando inicié mi vida sexual, masturbatoria o coital. No aparecía eso. Aparece mayoritariamente eventos traumáticos, ¿ya? Entonces eso nos tenemos que hacer cargo también. Yo creo que ahí que sale Nacho con todo el tema, le escuchaba también de Nante con el tema narrativo, ahí hay un montón de caminos donde llegar, donde trabajar eso. Ahí el Nacho de saber más, pero creo que una necesidad de tomarlo así, de rescatar esa biografía, de abrazarnos también, de reconocer esa herida y de empezar a generar transformaciones. Nunca desde el poder, yo creo. Eso, disculpe si me alargué. Sí, no, gracias. ¿Te puedo tomar la pregunta? Me gustó mucho la pregunta. La que le hacía ahí a los cabros. Está muy buena. ¿Cierto? Sí. A mí se me vino mucho como, creo que, bueno, una primera etapa como de ser mal hombre, o poco hombre, siento yo. Como yo siento que, bueno, en mi infancia siempre sentí que yo era muy mal hombre, así como fracasaba muchísimo, según yo. Como era muy poco eficiente como hombre, o sea, esto mismo, respondiendo a esta pregunta, yo creo que a mí en mi infancia me hubiese sido muy difícil responderla. Yo en general me sentía cobarde, que no podía ir y coquetearle a la chica, por mil cosas, todo me generaba como mucho ruido, lo encontraba como... Luego, claro, vi que podía ser otra cosa, ¿no? Pero una infancia donde siento yo que nunca calcé mucho con esa idea de hombre. Como hay un autor que se llama Núñez Noriega, Guillermo Núñez Noriega, que dice que hay una distancia entre la palabra hombre, ¿no? Que no es un término transparente, sino que un hombre no se refiere a la cosa, ¿no? A esto, sino que hay todo un mundo de discursos, quizás como la masculinidad. Entonces, que esa distancia entre el hombre, ¿no? Genérico y el discurso suele ser como el drama, ¿no? De los hombres. Y en mi caso yo lo sentí muy así, pero yo lo vivía como que fuese lo, me imagino que como los compañeros, como que fuera la única verdad, ¿no? O sea, o eres bien hombrecito, o eres una versión insuficiente, ¿no? De ese hombre. Y creo que eso se mezcló también con una mamá que siempre me enseñó a hacer como cosas y que siempre ella como que me puso muchos límites con ciertas cuestiones y se sentó muchas veces a enseñarme a cocinar, enseñarme a hacer mis propias cosas. Y yo obviamente mucho tiempo lo viví como, ah, me faltó el papá, me faltó como un coaching ahí que me estuviese como pegando latigazos para ser más hombre y no sé qué. Y tal como los compañeros, después me encontré con compañeras que me mostraron otra idea y que me mostraron justo sus caminos en el feminismo, que me enrostraron cosas que yo no estaba viendo, y con eso se me fue cayendo un poco este carácter de verdad que tiene como los discursos hegemónicos, cualquiera que sea, ¿no? Como es una buena mujer, como un buen hombre, como ya no lo veía como lo único, ¿no? Como la gran verdad, sino que como una alternativa, y bajarla de ese lugar para mí fue crucial, así como que dije, por acá me voy, ¿no? Como dije, ah, qué buena. Eso fue, y creo que justo es algo que a mí me está llamando mucho la atención, como algo que decía Hernán, como estos compas que tal vez los no convencidos, como que todos estamos en tránsito, nadie la tiene lista, ¿no? Ni clara, pero hay quienes viven, o se viven, o habitan completamente en esa hegemonía, y que bueno, me reflejo en esos momentos, ¿no? Y son momentos súper complejos, por lo mismo, porque te define o define tu identidad a través de sucesos traumáticos, a través de generarle trauma y dolor a otras personas, y no tiene otro lugar de identidad, ¿no? Si lo transgrede o si te acerca a otro compañero ya eres menos hombre, y cosas de ese estilo. Y creo que también otra cosa que ya me terminó como de ayudar fue justo esto de ir generando comunidad, porque ya era más fácil poder, creo yo, contradecir o poder desmarcarme y decir no estoy tan de acuerdo, y si me tacharan de poco hombre, como que me reía, y no era como que me estaba afectando la identidad y me estaba pudriendo, ¿no? En perder mi amor propio, mi valor como persona. Entonces, creo que para mí como, fueron muy importantes como esa primera etapa del cuerpo, como de vivirlo desde el cuerpo, y que el cuerpo me estaba diciendo que había algo como muy raro luego de las compañeras, y finalmente poder ir generando como esta comunidad. Súper interesante esos recorridos, sí. Iba a decir eso. Preciosas experiencias y que en realidad es desde el cotidiano que nos podemos plantear estas preguntas sobre nuestras relaciones de género y sobre nuestra propia construcción. Un poco desatar la violencia de los mandatos de género sobre nuestros cuerpos y sobre nuestras identidades, precisamente. Tenemos que hacer un pequeño corte, pero al volver pues podemos seguir con esta conversación. Y en este corte vamos a escuchar a 4 pesos de propina con su canción Mi Revolución. Hoy la pelea que doy es quererme más. Hoy el grito que doy es silencio. Hoy te pido perdón si te lastimé el corazón. Hoy no quiero lo que me hace mal, lo oscuro del juego. Hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo. Hoy que pronto será ayer, regálate el momento. Hoy pude ver quién soy, conocerme más. Hoy el veneno encontró su remedio. Hoy me doy el perdón si me lastimé el corazón. Hoy vale más despertar que soñar en este juego. Hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo. Hoy que es tiempo de ser luz. Es esa es mi revolución. Llenar de amor mi sangre y si reviento, que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Esa es mi revolución. Llenar de amor mi sangre y si reviento, que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Hoy la pelea que doy es quererme más. Grito que doy es silencio. Hoy te pido perdón si te lastimé el corazón. Hoy no quiero lo que me hace mal, lo oscuro del juego. Hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo. Hoy que es tiempo de ser luz. Esa es mi revolución. Llenar de amor mi sangre y si reviento, que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Esa es mi llevo dentro. Esa es mi revolución. Llenar de amor mi sangre si reviento, que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Esa es mi revolución. Tienen su programa, La Voz del Obrero, la voz de los que luchan. Radio Semilla, FM 106.5. Todos tenemos algo que decir y todos tenemos derecho a hacernos oír. Estamos de vuelta como el amor y el invento, conversando con Nico, con Hernán y con Nacho. Y para seguir avanzando con esta compartida tan, tan rica y tan generosa de ustedes, quería que nos contaran en qué están estos colectivos a los que ustedes pertenecen actualmente. Más o menos si se están recogiendo estos debates sobre masculinidad, masculinidades, nuevas masculinidades, antipatriarcalidad, no convencimiento, si están esos debates activos en dentro de sus colectivos y cuáles son las miradas que están ahí poniéndose en juego en esos espacios, más eso desde una visión de colectivo, cada uno en donde trabaja, ¿no? En donde milita. Voy a empezar. Sí. Ya, el colectivo Pelota al Piso surge justamente desde ese domicilio, desde el domicilio de la conversación cuestionadora, del domicilio más antipatriarcal a la hora de empezar a generar como organización. Entonces, quizás viene como incorporado. Además, que también. Es un grupo que nos conocemos hace harto rato en justamente generando actividad, acción política en el área como antipatriarcal, sobre todo con espacio pedagógico, con espacio que desde la educación popular, una educación mucho más cuestionadora, ha tratado de generar reflexiones, conversaciones con otros varones. Me acuerdo que en el colectivo Poroto, que fue el espacio que nos organizamos anteriormente, teníamos las palabras de hombre, que acá en Chile hay un réclame que es de una compañía, de una ferretería bien grande, se llama Home Center, y ha salido un gallo barbón y como maestro de la construcción y decía que tenía los precios más bajos y él daba su palabra de hombre. Entonces quisimos un poco burlarnos de esa propaganda y decir y colocarle como ese espacio palabra de hombre también, y que fue un lugar de conversación con diferentes personas de diferentes lados de Chile, que venían a un poquito a mostrar cuáles eran las inquietudes, las dudas, preguntas, y sobre todo también lo que nos invita el cuestionamiento al patriarcado es a eliminar la certeza. Hay un montón de certezas que se han construido sobre nuestras corporalidades. ¿Sí? Hay una historia única que se escribe sobre nuestros cuerpos, y una historia única que tiene un guión listo, y un guión que es el no ser. Tú que le preguntáis a un varón, a donde sea, en Latinoamérica, ¿qué significa ser varón? Lo más probable es que lo vincule a un binarismo de lo que no voy a ser, no ser mujer, no ser femenina, ¿cachai? Pero eso a la vez nos trocaba como una certeza, porque nos trocaba como un guión, un caminito que estaba más o menos señalado ya, que te lo decía la propaganda, te lo decía el colegio, ¿cachai? Todo el permiso que te otorgaban también en el colegio. Todavía me acuerdo, solamente un paréntesis bien breve, yo estudié en un colegio que acá se le dice colegio con nombre de misil, que era E480, y los colegios con nombre de misil son colegios para pobres. ¿Cachai? Entonces, los otros colegios tienen colegios como de cura, monja, de personas como importantes, la aristocracia, no, para los pobres, nombre misil. Y en ese colegio me acuerdo que tenía un profesor que nos retaba porque nos poníamos a pelear con otro curso. Y éramos buenos para pelear, po. Y no me acuerdo por qué peleábamos con el otro curso, pero lo odiábamos, pero no me acuerdo por qué. Y un día nos da todo un rollo de que no podíamos solucionar los problemas, no podíamos como... Y atrás de mi sala estaba Bernardo Higgins, que es como el padre de la patria, comillas, ya, y estaba con una mano atada acá, porque tenía una herida, porque se cayó, no me acuerdo qué le pasó en una guerra, y estaba con una espada, y arriba de un caballo. Y el padre de la patria era nuestro padre, porque había solucionado, había liberado Chile agarrándose a coscacho, agarrándose a tajo, como dicen los chiquillos, con la espada. Y nos dicen a nosotros que no lo podíamos hacer cuando habían estos símbolos importantes que habían utilizado la violencia para ser reconocidos. ¿Y qué es lo que te dice esta historia única, este guión? Que tenés que ser reconocido, porque no basta con ser varón. Basta también con ser un varón que contenga prestigio en su actuar. ¿Cachai? Entonces eso es como súper complejo, y justamente esa es la certeza que yo pienso que hay que cuestionar. Ahí empieza como el trabajo, ¿cachai? No necesariamente uno va a estar haciendo pega de género en el taller que diga género, o pega de masculinidad en el taller que diga masculinidad. Tú así pega antipatriarcal en el momento, pega trabajo, ¿ya? En el espacio de militancia, en el espacio cómo te relacionas con los demás. Así trabajo cuando estás haciendo una fila, ahora que están tan de moda las filas por el tema de la pandemia, cuando estás haciendo una fila y alguien se quiere pasar en la fila, o hay alguna situación de conflicto, tú también ahí estás haciendo un rollo cuando como varón lo solucionas de manera diferente. Yo pienso que hay que destallerizar lo antipatriarcal. Yo pienso que hay que incorporarlo a las relaciones cotidianas. ¿Cachai? Una organización política que se diga como antipatriarcal no tiene que ser antipatriarcal porque hace talleres o grupos de varones o círculos de varones, sino que los varones que están ahí están reflexionando, pero están reflexionando en conjunto también con los otros cuerpos, y esa reflexión se hace materia en la práctica, y no en la práctica tan solo cómo se relacionan los cabros y las cabras dentro de la organización política, sino también cómo esa organización política se relaciona con las otras organizaciones políticas. Esa cuestión que nos metieron, que la política es guerra, ¿cachai? Eso está muy presente. Entonces también ahí hay una despatriarcalización como importante. A lo que voy en relación a la pregunta, como lo que estamos justamente, quizás estamos reflexionando en eso, cómo el colectivo Pelota al Piso puede venir a ponerse quizá a disposición de esos espacios, ¿cachai? A ponerse a disposición también de lugares que nos llega esta política, que nos llega esta visión, como son el tema del fútbol, porque nosotros nos relacionamos mucho desde nuestro colectivo con la pelota, con el fútbol, que es en sí mismo así, pelota, fútbol, masculinidad, porque es cerveza, tercer tiempo que se dice, violencia, y además que se configura la cancha como se configura como un entrenamiento de masculinidad, un entrenamiento de virilidad. Nosotros se nos ha dicho, oye, tenemos que colocar el cuerpo en la cancha, el cuerpo en la cancha, el cuerpo en la grada, ¿ya? Y colocamos nuestro cuerpo que viene, que es producto de una sociedad patriarcal también. Entonces venimos con la mochilita de la violencia, con la mochilita también del poco cuidado personal, individual y colectivo. Entonces también queremos como llegar a esos espacios, a pensar que otro fútbol también es posible, que podemos generar otro fútbol, o podemos reflexionar sobre el fútbol, sobre... cuestionando cuestiones que han estado como tan presentes, como es la violencia, como esta virilidad masculina, ¿ya? Y esta forma de dejar el cuerpo en la cancha mediante dejar nuestra emoción, invisibilizar nuestra emoción, invisibilizar nuestros dolores, ¿ya? Y terminar haciendo algo que somos expertos, que es hacernos los tontos también con nuestra herida que yo decía al comienzo. Hacernos que no existe, esconderla bajo la alfombra. Y creo que por ahí está como un poco el tema de la reflexión, quizás me fui por varios lados, pero por ahí va un poco lo que estamos pensando. Eso. Por acá, el grupo justo se está reformando o reformulando, porque como estamos en situación de pandemia, es bastante complejo la convocatoria, intentamos hacerlo virtual y fue un fracaso rotundo. fue muy difícil, la verdad. ¿Qué? Por eso. ¿Ah? ¿Qué fue lo que hizo que fuera fracaso, que fuera difícil? Sí. Intentamos traspasar así la dinámica presencial a la virtual, copiar y pegar, y no nos resultó para nada. Así fue muy... Aparte que con el desgaste que ya había, sumarse a una conversación en Zoom, en ese momento era como ya, por Dios, no más. Y bueno, acá hay semáforo verde, que es como, en Chile sería etapa 1, en Argentina no sé cómo se mide, pero, ¿no? Tenemos colores también como de tonos de rojo o bordó, pero se llama situación epidemiológica, o sea, mantiene el nombre dependiendo de la situación epidemiológica. Pero sí, se entiende lo del semáforo verde. Sí, acá es como un poquito pedagógico, creo. Interesante. Pero bueno. ¿Sería la fase 1 acá el semáforo verde, Nacho? Sí. Ah, no, fase 3, perdón. Ah, está ahí en fase 3, maravilloso. Yo amo la fase 3. Sí, increíble, ¿no? Y ya entonces estamos... Claro, jactándome de eso, ¿no? Estamos aprovechando ese espacio como para reunirnos, pero y viendo, estamos haciendo cine debate este mes. Quisimos hacer lo que nos daba la gana, la verdad, porque justo quienes estamos más frecuentes y todo, y estamos en una etapa de, como decía, de reformulación, y queremos ya justo, un poco como decía Hernán, no solo ser un círculo de reflexión que siempre hace lo mismo, sino que eso sea una parte, tal vez, como algunos días del mes, y el resto de los días poder hacer, pensamos si hacer podcast, por ejemplo, o hacer otra dinámica diferente, estamos como organizando algo de eso, y hacer foros de reconocimiento, como que viene mucho de las narrativas, de prácticas antropológicas, de ceremonias de definición, que atestiguar un proceso por parte de otro colectivo. Entonces quizá ahí también les voy a pedir luego sus contactos, Nico, Hernán, para preguntarles si es que les late como... que hagamos algo, pues justamente es como también sumarnos a conversaciones entre diferentes colectivos, ver qué estamos haciendo, cómo le estamos resolviendo, qué está siendo fácil, difícil, etc. Y es un poquito en eso, es como intentar buscar nuevos caminos para que también, y también es algo en lo que estoy como muy metido, algo en lo que había hablado, igual como invitar a hombres que tal vez no están tan convencidos a participar, como hay un autor que se llama Alan Jenkins, que hablaba de invitaciones irresistibles a la responsabilidad, cómo hacer estas invitaciones que sean más gozosas o que no estén tan como desde este lugar como también el que destacan los compañeros de imponerle algo a alguien que probablemente le va a pasar por un oído y le va a salir por el otro, ¿no? Sino que justo hacer invitaciones... O de la culpa también, ¿no? Me parece que también hay un poco ahí de entrar por el lado de... Si no es por el lado del mandato, por el lado de la culpa, ¿no? Es cierto, sí. Claro, o de hazle el favor a las compañeras, ¿no? Como algo así, como si fuese un sacrificio, ¿no? Abandona tu masculinidad que tanto privilegio te trae y que nada malo tiene, ¿no? Como si nada malo tuviese. Como, bueno, por dar un pequeño ejemplo, hubo un taller de ternura que hizo un amigo, y sobre la ternura se llamaba, y se lo compartieron a un compañero que está dentro como de ciertas luchas y todo, dijo, pero esto es como para gay, ¿no? solo porque decías la ternura. Entonces hay algo que, sí, fuera de broma, nos preguntamos mucho cómo convocar a ese compa para que justo sienta que la convocatoria es para él, ¿no? Y que puede decir, ah, mira, voy a ir a hablar con otros compañeros. Y creemos que es un desafío súper grande. Como varias cosas compartirles. Nosotros estamos ahora como en una etapa de sistematizar un poco la experiencia con la que venimos trabajando desde hace ya casi 3 años. Y un poco el objetivo tiene que ver con generar algún material pedagógico. Estamos ahí como creciendo, queriendo mucho trabajar ese cruce entre juventudes y masculinidades, de ahí pensando como sujeto las escuelas, los grupos de varones, jóvenes, el tema de la juventud es como un tema con el que nosotros venimos trabajando mucho. Entonces, estamos en una etapa, por un lado, de una reflexión fuerte hacia adentro en torno a nuestras maneras de trabajar y a los dispositivos, con cosas muy bonitas, muy creativas. Siento que meterse de cabeza en estos temas de las masculinidades y pensarlo en su complejidad, ¿no? En esto de que un poco venían compartiendo los chicos es pensar nuestras biografías, es pensar nuestras historias, es pensar nuestras socializaciones, es pensar las maneras en que aprendimos a ser varón. Y ahí nosotros estamos trabajando fuerte con una idea que necesitamos imprimir nuevas vivencias sanatorias, les decimos nosotros, ¿no? Que un poco trayendo lo de Hernán, que hablaba de las heridas, ¿no? No es negar las heridas de la infancia, sino que es imprimir nuevas experiencias que nos permitan pensarnos desde otro lugar, ¿no? Un poco lo que traía el Nacho hay un esfuerzo muy grande por trabajar, por vincular, sobre todo trabajar el tema de la afectividad, cómo construimos, cómo vivenciamos la afectividad y el encuentro con otros y con otras, y por supuesto con nosotros mismos, ¿no? En las lógicas de la masculinidad y en nuestras biografías como varones, estamos, por lo menos esto es lo que venimos nosotros trabajando, ¿no? Vivimos muy desmarcados desde el contacto con nuestra interioridad. Nuestra socialización en general como varones está muy vinculado a la competencia, al hacia afuera, al accionar, ¿no? Como la energía masculina también lo es, ¿no? Es hacia afuera, es al concretar, es al sostener, es el proveedor, es el que garantiza la satisfacción sexual. Entonces toda nuestra subjetividad está muy asociada a la afuera, y nos cuesta mucho encontrar dinámicas de aprendizajes interiores que nos conecten con nuestra propia vivencia interior. Y para nosotros ahí hay una clave que tiene que ver con la afectividad y con volver a construir en espacios cuidados estas nuevas experiencias de afectividad que nos permitan salir a la afuera desde otros lugares. A ver, les hago un ejemplo muy, muy concreto y muy cortito, pero es bonito. Estamos haciendo un taller que es sobre crianza y paternidad. Entonces el taller, yo trabajo mucho en tema de crianza y paternidad. El taller es un taller de, así muy resumido, es conectar con tu héroe de la infancia. No sé, para mí fue Superman, ¿no? Superman para mí fue como, yo me ponía un toallón y me paraba en la ventana y volaba. Entonces tengo que volver a conectar con Superman. ¿Y qué significó para mí Superman, ¿no? En términos de estereotipo, ¿no? ¿Qué poderes tenía? ¿Cuáles eran sus...? ¿Qué me generaba? ¿Qué conexión me generaba? Y durante ese proceso, lo que les pedimos es que construimos un Superman. Tenemos materiales, puede ser cosido, puede ser con papel. Construimos un Superman. Y entonces, mientras vamos trabajando esto, vamos como conectando desde otro lugar con ese Superman. Entonces vamos haciendo como una suerte de espejo con nosotros y les proponemos que cuidar a ese Superman, ¿no? Afectivizar el vínculo con ese Superman, ¿no? Entonces se transforma como una dinámica más de conectar con tu héroe y reconstituir ese vínculo con el que, con el que nos conectamos. Y después en un proceso que es más dinámico, ya entramos como a trabajar más la afectividad, más el tema del cuerpo, más el tema del contacto entre varones, que siempre es un tema bien, bien intenso para trabajar. Y la afectividad, y sobre todo un fuerte trabajo de trabajar la afectividad desvinculado de la sexualidad, ¿no? De poder como empezar a escindir esos espacios. Entonces, la dinámica está permanentemente puesta en eso, por lo menos en el laburo en el que hoy estamos trabajando. El cuerpo, reconectar con modelos, con nuestras maneras de socialización más primarias, y poder empezar a reinventar las maneras en las que nos vinculamos desde estos lugares como varón. Digo, esto lo pongo, esto es un espacio, tiene un espacio de formación, es un proceso, digo, tiene como, un poco, comparto con el Hernán esta idea de estallizar los procesos políticos, ¿no? Pero también necesitas generar los laboratorios para poder construir nuevas vivencias que nos permitan a los varones empezar a resolver esta pregunta por el cómo. ¿Cómo generamos procesos de deconstrucción, ¿no? Porque todos estamos de acuerdo que hay que generar esos procesos, pero realmente tenemos agujeros muy grandes en relación a cómo generar estos procesos de trabajo. Esto es en un plano, más en este espacio de formación. Después hay un plano más que tiene más que ver con la cuestión más de la acción política, si se quiere. Ahí estamos como intentando, bueno, trabajando mucho en articulación. Para nosotros la virtualidad ha sido como una explosión también, ¿no? De articulación, de encuentro, de espacios que venían funcionando y que empiezan a plantearse este tema y empiezan a buscar por dónde construir esos sentidos. Bueno, ahora estamos en un proceso ahí con Alba en el CEAL, súper interesante en relación a pensar cómo trabajar las masculinidades en redes latinoamericanas, cómo pensarlas a nivel nacional. Hay otro plano que tiene más que ver con la política pública, por lo menos la experiencia en la Argentina en los temas de masculinidad está absolutamente focalizado en los temas de violencia, que está bien, no digo que no, y sobre todo a partir de todos los procesos de judicialización de varones a partir de los temas de violencia, pero toda la política pública se va por ahí. Toda la política pública en la local, en la provincia y en los municipios se va por ahí a responder a esa demanda de la justicia a partir de los varones judicializados. Nosotros estamos en un intento de poder generar en la agenda, abrir estos temas a los temas más educativos, más de salud, porque creemos que son ámbitos fundamentales para poder pensar en clave de masculinidades estos otros espacios. Y ahí hay una tarea larga, compleja. Y bueno, nada, y también tratando de generar articulación a nivel local con algunos otros colectivos de varones antipatriarcales, de distinta índole, de distinto tipo. Creo que hay una tarea muy fuerte de disputar de empezar a disputar en términos discursivos y en términos políticos a una derecha que va construyendo también un sentido común de resistencia y de revelar. Y de reacción frente a un sujeto político crítico a la masculinidad hegemónica o al patriarcado, para decirlo de alguna manera, para no ponerlo ni en cuerpos de varones ni de mujer. Y creo que la derecha va construyendo un sentido común que disputa sentidos, y que eso creo que hay que tenerlo en la agenda y poder realmente poder generar acciones en ese sentido. Bueno, nada, por ahí. Me gustaría agregar como algo cortito que me invitó como a pensar lo que decía el Nico al final, que me hizo acordarme de la necesidad también de construir como esto como espacio como de confianza, porque estoy robando lo que decía el Nacho, que es esta pedagogía desde la ternura, ¿cachai? Que creo que vienen justo a hacerle fuerza, a contraponerse a una de las matrices fundantes del patriarcado también sobre nuestras relaciones sociales, que es la competencia. Cuando nosotros generamos espacios de ternura, desde la ternura, desde el vínculo, ya desde la escucha, estamos justamente generando quizá cierto, abriendo o fisurando cierto espacio donde puede incorporarse esta confianza. Y la confianza es querer demostrarte menos, más susceptible, con más dudas, con más preguntas que certeza. Entonces eso tiene que ser una invitación como constante en todo momento. Y solamente como ejemplo, yo una vez tallereando con chiquillos de un colegio, estoy terminando el taller, era de sexualidad el taller, de sexualidad. Y estoy terminando, ya despidiéndome los chiquillos, buena onda, puros varones. Yo estaba en un colegio además trabajando decimonónico porque era solamente de varones, que para lo que trabajamos eran 1.400 varones, lo que trabajamos más con unidades era bacán, era súper bueno. Todos los talleres tenía ya, en todos los cursos tenía ya los grupos listos. Y estoy terminando, despidiéndome, y un chico de 15 años me dice: oye, Hernán, yo tengo una pregunta. ¿Por qué cuando me masturbo yo me siento culpable? Y nos quedamos callados, los cabros, los chiquillos estaban a punto de salir al recreo, y se sientan. Y nadie se burló de él, en puro varón de 15 años, y nadie se burló de él porque todos sentían lo mismo. Y yo voy y le respondo, digo, es que a mí me pasaba lo mismo. Y ahí fue como que todos se sentaron, nos pusimos a conversar sobre ese tema. Bueno, llegamos a algunas conclusiones, no salieron a recreo, pero todos empezaron a conversar sus miserias, entre comillas. Esas cosas que con dispo. ¿Ya? Y empezamos a hablar de los lugares donde los chiquillos generaban esas prácticas de autoplacer. Entonces eran lugares además que no reunían las condiciones para estar relajado, para estar tranquilo, la cosa del celular, de la pornografía. Pero empezaron a hablar de ese tipo de cosas que no dejaban justamente gozar una práctica que debería de justamente basarse en el goce, que es la masturbación. Entonces eso yo creo que se logra justamente cuando empezáis a generar esos espacios de confianza, y siempre necesitáis a alguien que te los quiebre. Y que no puede ser uno también. No podía obligar a los chiquillos a preguntar, no podía llegar a ocupar esa pregunta y llegar a otro grupo chiquillo y hacer la misma pregunta, porque eso pasó ahí. Y uno de los chiquillos fue capaz de romper la voz y de entregarnos como esa invitación, y se había logrado generar esa confianza, que logró ventilar esos miedos. Y se puede hacer, sí se puede hacer, pero yo creo que hay que tener paciencia. Hay que tener paciencia, ir al ritmo, y sobre todo ser más que efectivo, que se termine el taller y que cumpláis toda la cuota, ser afectivo y que te importen realmente la vida de los demás. Yo creo que ahí está la clave, y lo que hacían los chiquillos con el Nacho del tema del taller de ternura, creo que es tan necesario aprender a tocarse, aprender a quererse y a liberarse un poquito. Sí, es liberarse al final, eso. Muchísimas gracias. Me quedan un montón de cosas dando vueltas en la cabeza, creo que a todos. Súper interesante. Vamos a ir a un cortecito para volver al último bloque, para seguir escuchando. La verdad que sí, es así, Lula. Siempre tenemos ganas de seguir escuchando y de seguir aprendiendo. Esto es así, vamos a ver cómo lo resolvemos, ¿no? Tendremos que hacer un segundo, un tercero, porque es súper, súper importante todo lo que han planteado. Vamos a un corte y volvemos en un minuto. Oye, tengo que decirte algo. Oye, ponle toda tu atención. En la mano el corazón tengo, y en el pecho un hueco, tiemblo cada vez que canto mi verdad. Si no vine aquí a esto, di por qué me empuja el viento. Y esta luz me guía hasta ti. No voy a hablar del dolor que tengo y que me lo callo. En él encuentro el valor, con él me tomo los tragos. Pero y el dolor voló, como echa a volar mi canto, empapadito en mi voz. Canto pa'l que está despierto y pa'l que nada en su llanto. Canto pa'l que tiene miedo, pero es capaz de enfrentarlo. Canto pa' bien y pa' mal, y cantando me levanto. luchamos porque el grito no es bastante, y no es bastante el llanto ni la bronca. Cantamos porque creemos en la gente, y porque venceremos la derrota. Mi hermano, a construir lo nuevo, vamos a ponerlo todo boca abajo, vamos a romper lo negro en mil pedazos, vamos a comerlo el mundo con los dedos, con mucho amor, porque es lo único que tengo, y estas ganas locas de soltarlo, pa' cambiar esta vida de perro, pa' vivir el tiempo más humano. Vamos tú y yo, mi hermano, a construir lo nuevo. Canto pa'l que está despierto y pa'l que nada en su llanto. Canto pa'l que tiene miedo, pero es capaz de enfrentarlo. Canto pa' bien y pa' mal, y cantando me levanto. Canto por canto por necesidad. Oye, tengo que decirte algo. Escucha Enredando las Mañanas, el informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos, de lunes a viernes de 10 a 12 por Radio Semilla. Estamos en Como el Amor y el Invento, un programa de experiencias de educación popular. Seguimos aquí en Radio Semilla FM 106.5. Escuchábamos recién en el corte a Muerdo con Canto para el que esté despierto. Volvimos para hacer una reflexión final que le vamos a pedir a cada uno de ustedes, compañeros. La verdad que fue muy rico, es muy rico escucharlas. Aparte es hermosa cómo pueden narrar todo esto, es hermoso. Y una no deja de sentir también esas heridas propias, no solo de los varones son las heridas, también son nuestras, obviamente, porque las mujeres también tenemos esas heridas que vienen de esos mandatos del patriarcado y no solo de la violencia física, ¿no? De la crianza, como bien mencionaban. Me acordaba de La Pedagogía de la Ternura, que escribió, bueno, que hay bastante sobre eso, y escribió Lidia Turner, una cubana, una pedagoga cubana, escribió La Pedagogía de la Ternura, refiriéndose al Che. Cómo el Che hizo La Pedagogía de la Ternura cuando plantea la importancia de una otra educación en su contexto, ¿no? También refiriéndome a lo que comentaba Hernán, en su contexto, cómo puso de manifiesto nuevas situaciones para pensar la pedagogía y romper ciertos mandatos en su contexto, estamos hablando de los años 60, ¿no? Pero se llama así el libro, Pedagogía de la Ternura. Y a Martí, y a José Martí especialmente, o sea, el Che referido a José Martí. Bueno, entonces ahora, lamentablemente nos queda este último bloque para hacer unas reflexiones finales que les vamos a pedir a cada uno de ustedes y agradecerles nuevamente antes de que tomen la palabra, porque esto ha sido muy rico y ha despertado muchas cosas. En la mente, en el cuerpo y en el corazón. Seguramente de Lula también, ¿no? Y así que les vamos a volver a invitar, seguro. Bueno, quien quiera tomar la palabra y hacer una reflexión o decirnos algo para nuestros oyentes, para nuestros compañeros y compañeras, y nos despedimos hasta muy pronto. Y quería retomar también como, bueno, esto de la ternura en un tallercito que que tuvimos hace poco, también uno de los compañeros decía, bueno, está la sororidad entre las mujeres, como tratarse como hermanas, ¿no? ¿Y qué hay entre nosotros? Como, y él proponía como una especie de intimidad entre hombres, como los procesos de intimidad, y que me remite mucho a la ternura, como a... también Restrepo tiene, Eduardo Restrepo tiene como un texto sobre la ternura y que también habla justo sobre el derecho a la ternura, ¿sí? Y que habla sobre cómo la hegemonía como nos quita ese derecho a relacionarnos desde un lugar tierno, ¿no? Desde un lugar más cariñoso, y que también creo que remite a lo que los compañeros señalaban sobre la reproducción de la vida, que diría Federici, ¿no? Como, y cómo las mujeres se hacen cargo como de todos estos procesos, que una compañera acá, Itandewis Juárez, por ejemplo, lo mencionaba como una triada afectiva, donde está como el trabajo afectivo, el trabajo de cuidados y el trabajo como de reproducción en el hogar, y creo que como van las cosas muy de la mano, como esto de cuidarse, de apreciarse mejor, ¿no? Y de trabajarse como desde una intimidad o desde una ternura, como creo que todos tenemos muchas relaciones con hombres, pero muchas de estas relaciones suelen ser muy como por encimita nomás, o requerir como del alcohol, o qué sé yo. Una compañera hace poco me mostró cómo en casa, que somos, creemos que tenemos algún tránsito también, esperamos que sí alguno, pero nos mostraba que también, por ejemplo, había una investigación que decía que los hombres nos sentamos más mirando como una pantalla, un algo, nos sentamos de ladito, como así, ¿no? Y que las mujeres suelen sentarse más de frente, por ejemplo, a compartir el tiempo. Y creo que eso, por ejemplo, puede ser como muy indicador de eso, ¿no? De esta necesidad como de trabajar en este acercarnos como de maneras como un poco más cariñosa y de mayor intimidad, ¿no? De poder expresarnos de una manera diferente. Algo que se me olvidó decir, que para mí era como muy importante en este camino, o en esto que he ido avanzando, fue que una vez tuve una ruptura amorosa así bien, bien fuerte, y me di cuenta en ese momento, gracias también a una compañera, de que yo tenía solo confidentes mujeres, es decir, me sentía súper mal, y dije, ¿a quién se lo cuento? Y las personas a las que se las podía contar eran mujeres. Y justo hicimos el ejercicio con un amigo... De allá de Buenos Aires, como de empezar a videollamarnos y a contarnos nuestras tragedias, ¿no? Y a citarnos y todo, y empezar a generar esta intimidad. Y también lo intenté con un amigo acá y le dije, oye, ¿sabes que terminamos con esta compa y no sé qué? Y me dijo, ah, yo pensé que eso ya había pasado. Me lo dijo así como muy duro y yo como que me fui para adentro y dije, no, mejor no le cuento nada. Y esta misma amiga me dijo, oye, dale, pregúntale de nuevo y dile. Y claro, dije, bueno, sí tiene razón. Y me acerqué y le dije, oye, ¿sabes qué? Creo que invisibilizaste un montón como lo que me estaba pasando. Como... Y me dijo, chuta, no me di cuenta. Y como, me pidió disculpas como 15 veces, yo creo, en diferentes momentos de nuestra amistad. Y él también cuenta mucho esta historia porque, claro, nos remite a cómo es algo que no tiene que ver justo con que nosotros no nos llevamos ese entrenamiento, ¿no? Que llevan las mujeres de años, ¿no? De cuidar, de poder cuidarse. Y una última anécdota que se me viene es que cuando llegué acá a México, en Puebla, fui a casa de una amiga y ella llegaba y estábamos comiendo todo y todo lo demás, y llegó el momento como de retirar las cosas de la mesa, la empezamos a retirar, llegué a la cocina, y veo que estaban peleándose por lavar los platos, decían, no, si tú los lavaste la vez pasada, mira, a ver, sácala, porque yo, me toca lavar, si yo voy a lavar, no te preocupes, y se peleaban como entre comillas, se peleaban como en lavar los platos, pero para que, mi gusto lo vi mucho como un trabajo de cuidado, como entrenarse en ese cuidado, ¿no? Como, bueno, ahora me toca a mí, ¿no? Tengo que cuidar esto, y mira, si ella lo dejó como esto que no solamente es que nos pidan hacer cosas, ¿no? Algo que reclaman muchas compañeras que nos piden hacer cosas, o que esperamos que nos pidan hacer algo. Esta autora que les mencionaba, Itandewi, también trabajó como en las cocinas comunitarias del Istmo por el terremoto que hubo el 2017, y decía que los hombres llegaban a ayudar, pero no sabían hacer nada, y las mujeres tenían que decirles qué hacer, porque no estaban entrenados en esto, entonces significaba un trabajo extra entrenarlos a ellos para poder trabajar en la cocina comunitaria. Y eso me asombraba mucho, ver esta dinámica de no, yo lo lavo, no, tú, qué sé yo. Y justo creo que tienen que ver con eso, con dinámicas como tal vez de ternura, de solidaridad, de intimidad, de cuidado, ¿no? Que pueden ser dentro de talleres y también fuera, como justo dinamizar como estos espacios. Con eso me quedo. La amorosidad necesaria, que no es lo que nos enseñaron que es el amor, digamos. Esa ternura, ¿no? Muy bien, gracias. Sigan. Cuando pensamos en esto, nosotros estamos ahora trabajando con una tríada que es develar, identificar, intervenir. En esta idea de la praxis de la educación popular, eso se nos armó a nosotros como tríada en lo de masculinidad. Sobre todo en esta idea del develar. Las lógicas de la masculinidad hegemónica funcionan en lo cotidiano, funcionan en cada gesto, en cada manera, está tan presente que es muy difícil de desnaturalizar, ¿no? Es muy difícil de poner en clave, digo, implica un laburo, y en esto del cuidar, nosotros hay un juego, todos han jugado al calientamano, ¿saben lo que es el calientamano? No sé cómo se llamará en Chile, en México, esto que vos ponés las manos así, el otro pone las manos arriba y le tenés que pegar, calientamano, ¿sí? No sé. Panquequitos se llama, al menos en Guatemala se llama panquequitos. ¿A cómo? Panquequitos. Bien. También es un juego muy masculino, ¿no? Este es como, y el otro tiene que sacar la mano y te... Y en la escuela secundaria trabajábamos con el calientamano. Armábamos una primera ronda de pareja de calientamano. Y se entraban a dar y a cascar, quedaban con las manos coloradas de lo que se pegaba. Y después, como segunda consigna, les planteábamos que, bueno, ahora había que, con contacto, sanar al compañero, ¿no? Entonces ellos empezaban a la mano que había, que recién la habían pegado, la tenía colorada, le entraban, la tenían que empezar a acariciar como un gesto de cuidar, de sanar de alguna manera. Y los chicos toman este ejemplo de ese juego del calientamano frente al golpear y al sanar, fue algo que durante todo un año ellos traían como vivencia. Y ellos decían que eso les había ayudado a poder ver en su vida cotidiana cómo cosas que estaban muy naturalizadas, puestas en clave de sanar, cambiaban radicalmente. De esas está llena de experiencias nuestra vida cotidiana. No solamente de varones, digo, todos, ¿no? Nada, me trajo esto el Nacho, esto de la idea de sanar y que en esas cosas cotidianas empezamos de alguna manera a quitar ese velo de la naturalización de las lógicas de la competencia, de las lógicas de las violencias que tenemos muy naturalizadas, inclusive desde el juego, desde cosas muy cotidianas, ni hablar. Cuando pensamos la crianza, cuando pensamos la relación con las infancias, cuando pensamos las relaciones con nuestros vínculos más cotidianos, ni hablar cuando pensamos nuestras relaciones en términos de trabajo, en términos, ¿no? Todos esos vínculos están permanentemente mediados por estas relaciones, ¿no? Y yo creo que el desafío tiene que ver con empezar a pedagogizar y a poder poner en discusión este tipo de prácticas, son muy cotidianas. Creo que ahí hay un gran desafío. Estaba pensando en qué cosas poder compartir desde este cierre. Pensaba en la militancia. Yo tengo muchos años de sostener y de trabajar en grupo, ¿no? Y las dinámicas grupales siempre implican un sostener, ¿no? Sostener procesos grupales, sostener procesos de articulación, hay parte de la tarea que tiene que ver con sostener. Yo diría que en los temas de masculinidades hay una particularidad en esto de sostener. porque no, está, no, no es un campo de militancia muy sencillo en términos de que cuesta mucho convocar, cuesta mucho interpelar, cuesta mucho construir espacios cuidados donde varones que se sienten expuestos se puedan sentir parte de esos espacios. Creo que hay algo en la militancia, en los temas de masculinidades, que implica saber, que implica sostener, es parte de la tarea, ¿no? Después están los cómo, después también están todas las otras complejidades, ¿no? Pero hay algo en el sostener abiertos los espacios, cuidados los espacios para que de alguna manera otros varones lleguen, o se vinculen, o encuentren algunas respuestas a preguntas, o encuentren preguntas, o encuentren... Creo que son espacios que necesitan de mucha empatía, y de mucha empatía en términos de comprender abiertamente que los procesos de socialización de los varones han sido y son muy complejos, y que abrir espacios, pretender trabajar en espacios donde vaya una mirada muy juiciosa sobre el lugar de los varones, por lo menos en una instancia de apertura, es como difícil. Las realidades de los varones son muy diversas, muy complejas, y además muy resueltas históricamente solo con nosotros mismos. No hay un poco esto que el Nacho traía, de que nos sentamos de costado, eso es típica, ¿no? Y no nos sentamos de frente, con el pecho abierto, frente al otro o frente a la otra, porque así hemos sido socializados. Nosotros hemos sido socializados a partir de que no podés mostrar tu debilidad, no podés mostrar tu emocionalidad. Eso es con vos y con vos. Y eso puede sonar muy remanido, puede sonar muy dicho, puede sonar, pero en la subjetividad está calado muy hondo eso, en la cultura y en las maneras en las que los varones nos vinculan. Hay muchas heridas, hay muchos dolores ocultos, no dichos. El Hernán traía claramente esto de la masturbación para decir una cosa, digamos, pero está llena de heridas la biografía de los varones. Y nada, y el desafío, creo que hay mucho que sanar, hay mucho que transformar a algo más, más cariñoso, más afectivo, más eso, ¿no? Tenemos grandes desafíos los varones en relación a poder criar a nuestros hijos de manera cariñosa, afectiva, sabiendo ser una presencia nutritiva para su vida. Bueno, nada, siento que tenemos grandes desafíos por delante. Gracias, gracias, hermoso este encuentro. Mándale un beso al Claudio, Hernán. Por supuesto, tu nombre. Ahí me estaban hablando los chiquillos en el grupo. Gracias a ustedes, sobre todo, porque bueno, hay un camino recorrido, y el venir acá y compartirlo con nosotras, que bueno, justamente hoy resultamos solo las pibas en la entrevista. Y también porque en nuestra audiencia, que está un poco más enfocada en la educación popular, esto nos despierta las posibilidades pedagógicas precisamente de la cotidianidad, enfocadas desde, en este caso, esa masculinidad hegemónica y el peso que puede tener en la vida de cada uno de los cuerpos leídos como masculinos, ¿no? Esa construcción del ser varón en nuestras sociedades. Así es que desde el programa les agradecemos el tiempo, el que se hayan sentado acá de frente y hayamos podido conversar durante este tiempito que fue bastante, pero se nos hace corto. Y por supuesto que queda la invitación para continuar más adelante. Pero también nos falta la palabra de Hernán, para terminar, que no nos compartió. Les queríamos contar, justo el compañero que no está hoy, que también hace las entrevistas, es Gonzalo, porque tuvo que acompañar a su mamá a vacunarse o a hacerse unos estudios médicos, porque, o sea, forma parte también de, a él le hubiera encantado estar acá. También y a Constanza, ¿no? Que en este momento no está pudiendo participar. Bueno, Hernán, dale. Cortito el... No, Hernán. No, tranquila. Bueno, sumándome a la palabra de los compañeros, agradeciendo también el espacio, yo lo pasé como súper bien, fue como súper ameno, entretenido, se pasó volando, así que maravilloso. Como reflexión final solamente yo creo que sumarme a lo que dice Nacho con Nico y solamente potenciar algo que también es súper importante trabajar desde los afectos, como decían anteriormente, y no desde la culpa con este latigazo de que tengo que cambiar porque se me está exigiendo y además el latigazo va a venir con la asociación inmediata de un protocolo, un deber ser, entonces tengo que hacer ciertas cosas para que no me funen, o para que no me saquen del espacio, para estar incorporado también dentro de este discurso, porque además la masculinidad, como hemos sido educados, nos genera a veces que nuestro propio compromiso en cierta transformación lo generemos desde la práctica masculina, o sea que estamos por la guía de género, pensamos que somos feministas y queremos ir a la marcha, ¿cachai? De la mujer. Entonces, como que al tiro empezamos la participación, la problematización del cómo hemos sido socializados, al tiro como... No sé si... pero sí querer llegar a un lugar de seguridad, ¿cachai? Entonces en ese lugar de seguridad pensamos que al habitarlo, al llegar ahí, ya está todo solucionado, y no, pues, esta cuestión lo compleja que tiene que ver con una revisión hacia nuestras vidas. Lo primero, yo creo, súper importante, es abonarnos con nuestra historia de violencia, pues. Si nosotros, yo pienso que los varones, no sé si todos, no le he preguntado a todos los varones, pero con los varones que me relaciono, todos hemos ejercido algún grado de violencia, con nuestras parejas, ¿cachai? Con nuestras compañeras, quizás tú puedes decir violencia que no ha sido grave, etc., pero sí, hemos tenido como evento así, cuando éramos chicos, el tema de nuestra participación también en lo doméstico, en la casa de nuestros padres, madres, que también recaía siempre en la casa, en el tema de la mamá. Tú a veces puedes decir, tengo una relación con mi pareja súper igualitaria, pero cuando voy a la casa de mi mamá, a mí me atienden, ¿cachai? Y no hago nada cuando mi mamá está parando, si todos estamos sentados en la mesa tomando una copita de vino. ¿Qué pasa con eso también? Entonces, eso hay que abonarse, darle la mano a esa historia para poder empezarla como a transformar, ¿ya? Y es un espacio súper importante porque los varones no estamos desvinculados a la emoción, estamos muy vinculados a ciertas cantidades, a cierto tipo de emociones, ¿ya? Las emociones femeninas, de esa no alejamos, ¿cachai? Y justamente ahí está la ternura, y justamente están como los cuidados. Y además también me acordaba de que en un taller del Poroto, me acuerdo que el chiquillo universitario, preguntamos si estaban de acuerdo con el aborto. Estamos hablando 7, 8 años atrás, todo de acuerdo, no, aborto legal y gratuito, bla, bla, bla. Ya cabro, ¿cómo, si su compañera queda embarazada, cómo se hace un aborto? ¿A cuánto están las miso? ¿Dónde conseguís miso? No sabían. Y ahí tú te das cuenta de ese ejemplo de que pescamos la bandera, pero tampoco los vamos materializando como en la práctica constante, ¿cachai? Entonces solamente nos regimos con ese como protocolo. Así que yo creo que hay que, como finalización, hay que repolitizar el tema de los cuidados, no solamente vincularlo a los co-cuidados, a nuestros hijos, hijas, hijes, sino que también a nuestros compañeros, nuestras compañeras, lo mismo que decía el Nacho, esta cuestión de vincularnos de otra manera con nuestras amistades, porque los varones pasan mucho, a mí me sucede lo mismo que le pasa al Nacho, me es mucho más fácil conversar con compañeras, porque lo que tiene la compañera es que tú le contás una cuestión y va a pasar 5 días, una semana, 3 días, y te va a preguntar cómo estáis. Y se va a acordar también, oye, tú me dijiste eso el otro día, y va a llevar el hilo de la conversación. En cambio, los varones muchas veces nos vinculamos por goteo. Tenemos un espacio y hablamos, podemos estar 3 horas hablando de todo, pero pues nos volvemos a encontrar y no necesariamente retomamos eso. Y uno, cuando está pasando una penita, cuando estáis con un conflicto emocional, necesitáis ese seguimiento de conversación, ¿cachai? Entonces, por un lado, nosotros, si a uno le está pasando algo, uno tiene que potenciarlo para que el otro lo haga, porque tampoco tenés que esperar que venga todo desde afuera, pero también tenemos que cuestionar esa cuestión de cómo nos vamos como relacionando, ¿ya? Y no necesariamente vincularnos con nuestras emociones por el consumo de alguna droga. Porque eso pasa como con el alcohol. Bueno, estáis carreteando, acá se dice carretear, tomarse una cerveza, y a la primera cerveza le preguntáis a los varones cómo estáis, todos van a estar bien. Quizá la tercera, cuarta cerveza, no todos van a estar bien. quizás tienen problemas en la pega, tienen problemas con en la casa, y ahí empiezan a aparecer esos conflictos. Entonces los ventilamos y somos capaces de sacarlo. Entonces tenemos que volver a situar, tenemos que situar eso en otro escenario donde no haga tanto daño, ¿cachai? Así que eso sería como reflexión. Hay mucha pega, pero súper entretenida también, porque es súper entretenido y súper esperanzador soñar con un mundo nuevo, sino para qué estamos viviendo, yo creo. Así que hay que irlo otorgando como ingrediente nomás, echándole ingrediente hasta cazuela, para que generemos un platito de comida rico, mucho más justo. No me puedo ir sin aprovechar el espacio, además que este programa se va a escuchar en otro país, para recordar que en Chile existen presos y presas políticas, y se está generando un proceso constituyente que está cimentado sobre la prisión política y la represión. Así que Piñera sigue en el gobierno. Piñera, ojalá que logremos generar un proceso destituyente, no constituyente, destituyente, y que no podemos pensar una nueva constitución con presos y presas políticas que nos dieron justamente, abrieron las puertas para que estuviéramos conversando y discutiendo esto ahora. Así que eso. Muchas gracias por la invitación. Infinitas gracias a ustedes. Y nos vamos a ir al último corte de este programa, escuchando las manos de Filippi y Ana Tijoux cantando Shock. Veneno tus monólogos, tus discursos incoloros. No ves que no estamos solos, billones de polvo a polo. Al son de un solo coro marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. De control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro. No, la hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó. Doctrina del shock. ¿Quién tiene más acciones? Trozos gordos, poderosos, decisiones por muy pocos. Constitución, pinochetista, derecho budel, libre fascista, golpista disfrazado de un indulto elitista. Cae la gota, cae la voz, se toma la máquina rota. La calle no calle, la calle no calle, la calle no calle. Debate que estalla, todo lo quitan, todo lo ven. Todo se lucra, la vida, la muerte, todo es negocio. Bajo tu todo semilla, pascuáleme todo ese oro. Veneno tu monólogo, tu discurso sin color. No ves que no estamos solos, millones de polo a polo. Al son de un solo coro marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro. No, la hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó. Doctrina del shock. Claro, con memoria, con historia, el futuro es ahora. Todo este tubo de ensayo, todo este la laboratorio que a diario todo este fallo, todo este económico modelo condenado de dinosaurio. Todo se criminaliza, todo se justifica la noticia, todo se quita, todo se pisa, todo se ficha y clasifica. Tu política y tu táctica, tu típica risa y ética, tu comunicado manipulado. ¿Cuántos fueron los callados? Paco guanacos y lumas, Paco guanacos y tunas, Paco guanacos lo suman. ¿Cuántos fueron los que se robaron las fortunas? ¿Sabías qué? Radio Semilla participa activamente de la Red Nacional de Medios Alternativos, RNMA, que está formada por diversos medios gráficos, radiales, televisivos, agencias y portales de noticias, encarando los problemas comunes, compartiendo las experiencias y aprendizajes que conllevan y, por supuesto, apoyándose y defendiéndose en tanto medios comunitarios, alternativos y populares. Estamos de vuelta en Como el Amor y el Invento, llegando una vez más al final de nuestro programa. Una entrevista hermosa, bastante enriquecedora, y vamos a tratar de rescatar algunos de los puntos que nos resultaron interesantes en unos pocos minutos. Y para mí fue muy interesante el lugar que tienen los feminismos en la conversación que puede ocurrir en estos espacios que son de varones, la interpelación que genera y que es hasta, digamos, lógico que desborde de los espacios de mujeres y feminidades, porque se trata siempre del género, sería eso lo que está ahí en el centro de la discusión. Y efectivamente, por eso es que los relatos y toda la compartida iban alrededor de las experiencias cotidianas, como haciendo de esas experiencias cotidianas un espejo para la reflexión, y porque es ahí donde vamos viviendo nuestro género, ¿no? Y las conversaciones iban justamente pasando por lo que sería esa conformación de género, las relaciones de poder que están ahí cruzándolo, la división del trabajo dentro del hogar, hablamos un poco de la paternidad, de la ternura y del cuidado, esas cosas, y por supuesto las emociones, cómo es que pueden ser expresadas o no, qué es lo que significa para un cuerpo leído como masculino el sentir una emoción, el tener un sentimiento y poner eso en relación con el mundo, en esas relaciones personales. Y por supuesto el valor que pueda tener un tipo de comportamiento o un tipo de expresión o una forma de presentarse ante los otros hombres como un ser con emociones, un ser con sentimientos, un ser con ternura y lo que ha significado en la vida de ellos y de quienes comparten esos espacios colectivos en los que se van pensando. Creo que esta ha sido una entrevista bastante buena porque nos ayuda a pensar bastante en clave de lo que ocurre actualmente. Alba. Sí, gracias, Lula. Bueno, simplemente y en pocas palabras, sentí todo el tiempo cuando hablaban los compañeros que son temas que deberían ser cotidianos, que el desafío es que sean cotidianos, que se den en el interior de las familias, en las parejas, en los colectivos de amistad, en los grupos de amigos, de amigas, que sea un tema para poder también reflexionar sobre los lugares que ocupamos, cómo los ocupamos y cómo los reproducimos de acuerdo a los mandatos que tuvimos en nuestras crianzas y que es la manera de poder visibilizarnos. Ellos pusieron ejemplos muy, muy, muy pequeños, pero son enormes en realidad, porque son justamente de la vida cotidiana, y como son tan cotidianos no los vemos. Entonces, como que es una invitación para mí, dijeron tantas cosas hermosas, pero también me invita como sintéticamente a decir esto, a desafiarnos a esas reflexiones todos los días, en cada cosa, aunque nos parezca minúscula, aunque nos parezca ínfima, hacerla visible y poder como reflexionarla, vuelvo a repetir la palabra, y poder transformarla en otra situación superadora, que rompa con esos mandatos. No sé, Gonza, vos. Bueno, gracias. Sí, yo lamentablemente me perdí la entrevista. La escuché, pero no pude estar ahí, me hubiera encantado, me pareció sí, impresionante, y me parece que es esto también. Sumándome a lo que dicen ustedes, me parece que es un tema que tiene que seguir estando todo el tiempo en el aire de nuestras conversaciones, de nuestros pensamientos y de todas las maneras de comunicación que haya, porque es algo que sí, que hay que seguir revisando. Y me encantó la entrevista, me gustó mucho todo lo que contaron, esto que decís también, Albi, de los ejemplos y las experiencias, y lo de... También me pareció muy, muy, muy importante el tema del colectivo, ¿no? De lo colectivo, de revisar esto en conjunto, porque a veces uno como queda con unas consideraciones personales y a veces se quedan un poco ahí. Y me parece que es súper importante porque muchos de estos mandatos se cristalizan o se siguen reforzando, se juegan, digamos, en la interacción con les otres, sobre todo muchas veces con los otros varones y muchísimas veces con las compañeras, las mujeres, etcétera, o las diversidades. Y me parece que es eso, ¿no? En lo cotidiano y en lo conjunto, colectivo, es donde hay que estar. A mí, bueno, nada, obviamente me interpeló muchísimo, como siempre, y también me gustó mucho esto de la idea de que también estas concepciones de género, de masculino, de varón, etcétera, son diversas. Puede haber muchas, y a cada une nos interpelan por lugares diferentes, tal vez. Me parece que hay que seguir, por ahí repensando, pensándose, y saliendo de los lugares también, de los clichés. Me resultó muy gracioso también cuando creo que Hernán decía lo del grupo de fútbol, porque es un típico lugar de masculinidades que se refuerzan, ¿no? en este manejarse como hombre, ¿no? Como esos mandatos del chabón, del macho, del que tiene todas esas actitudes, ¿no? El fútbol es un reducto de todo ese mundillo. Entonces revisarlo desde ahí es impresionante, porque es como meterse también en la boca del lobo, digamos, donde todas esas cosas están hiper, hiper exageradas. Así que nada, eso. A seguir pensándose por ahí en colectivo, me pareció impresionante. Nos despedimos de este nuevo programa, saludándoles, esperando se hayan sentido bien con esta compartida tan interesante y tan importante que hemos tenido hoy. Y también preguntándonos hasta cuándo vamos a seguir esperando que se tomen medidas de cuidado verdadero hacia las personas, hacia los seres humanos y humanas, que somos nosotros, las personas adultas, les niñes, les adolescentes, les jóvenes. Porque no vamos a repetir que el virus no mira las ideologías, ni las edades, ni la clase social. Eso ya se sabe. El virus mata y las medidas que se toman son insuficientes. Y por otro lado, corriéndonos un poco del tema de las medidas con respecto al COVID que se están tomando, que son muy tibias, muy light, que no alcanzan, que no están dando resultados porque la curva va en ascenso, como dicen los que saben, los científicos. También queremos reflexionar sobre la vulnerabilidad de nuestra soberanía sobre los ríos, sobre el agua. En este momento es el río Paraná. En otros momentos fueron los ríos de la provincia de Mendoza, de la provincia de Chubut. Está todo ligado al extraccionismo, a la producción del monocultivo y a las exportaciones que hacen desde otros puertos y que no dejan una ganancia a nuestro país. Dejan la ganancia en otros países. Y esto no quiere decir que no somos solidarios con otros países, pero estamos perdiendo nuestra soberanía, la posibilidad de crecer y de que nos respeten. Por eso también la soberanía es un debate. La soberanía de los cuerpos y de los ríos, la soberanía de la naturaleza, de los bienes comunes, la soberanía que en definitiva es nuestra, de las personas, de los seres humanos y de la tierra. Y no de las corporaciones y de las empresas y de los negocios que pocos hacen para que muchos y muchas pasen hambre y no puedan crecer. Con esto nos despedimos hasta un próximo programa, recordándoles que busquen en la grilla de la radio, de Radio Semilla, los programas que tienen los días jueves, La Fortaleza de Eva, Enredando las Mañanas, La Calle Anda Diciendo, los días viernes, La Voz del Obrero, Tras las Huellas de Paulo Freire, los días sábados, Historias Comunes, Que Arda. Que nos acompañen en la grilla de nuestra radio para poder ir enterándose de dónde están las luchas en nuestra ciudad y en nuestro territorio. Nosotros compartimos con ustedes una partecita, pero hay muchas más. Hasta el miércoles que viene. Como todos los miércoles, la apertura del programa en la voz de Constanza. La entrevista fue conducida por Lula y Alba, quien coordinó el piso. Las redes y la edición estuvieron a cargo de Gonzalo. Nuestra operadora, Clara López Pereira. La musicalización a cargo de nuestros invitados. Como el amor y el invento es una producción de Arepa, colectiva de artistas, educadores y comunicadores populares. Agradecemos a los entrevistados el tiempo para la entrevista. Hola, soy Lula de Como el Amor y el Invento. ¿Te gustó este programa? Búscanos en Facebook, danos un like y compartí con otras personas que como vos están interesadas en la educación popular. Si querés conocer a nuestros invitados, también podés encontrar ahí toda la información. Para escuchar los programas anteriores o volver a escuchar este, búscanos en nuestra página como el amor y el invent.wixsite.com/radio. Ahí también vas a poder comunicarte con nosotros y compartirnos cuáles son tus experiencias de educación popular. Acordate, como el amor y el invent.wixsite.com/radio. Nos volvemos a encontrar el próximo y todos los miércoles de 20 a 22 horas por el 106.5 FM o por www.radiosemilla.com.ar. ¡Hasta el miércoles!